Capítulo 2. Son muy curiosas las cosas que dice la gente cuando alguien muere. Está en un lugar mejor. ¿Cómo lo sabes? La vida continúa. ¿Se supone que eso me consuela? Ya soy terriblemente consciente de que la vida continúa. Me duele cada segundo que pasa. Me alegra muchísimo saber que continuará siendo así. Gracias por recordármelo. El tiempo todo lo cura. No, no es verdad. En el mejor de los casos, el tiempo es un gran nivelador, por decirlo de algún modo, porque al final nos lleva a todos a la tumba. Encontramos formas de distraernos del dolor, pero el tiempo no es ni un bisturí ni una venda. Es indiferente. El tejido cicatrizado no es nada bueno. Es simplemente la otra cara de la herida. Vivo con el fantasma de Alina cada día. Y ahora viviré también con el de Barrons. Caminaré entre ellos. Uno a mi derecha, el otro a mi izquierda. Me hablarán incesantemente. Nunca escaparé, atrapada entre mis dos grandes fracasos. Empieza a refrescar cuando me doy cuenta de que puedo moverme. Sé lo que significa. Significa que la noche está a punto de caer y me golpea con la precisión de unas persianas metálicas sobre la fachada de cristal de una tienda de lujo en un vecindario marginal. Trato de separarme de él. No quiero hacerlo. Tardo un buen rato en poderme sentar. Me duele la cabeza de tanto llorar y me arde la garganta de tanto gritar. Cuando logro sentarme, solo se mueve el cascarón de mi cuerpo. Mi corazón aún yace en el suelo junto a Jericho Barrons. Late una última vez y luego se detiene. Paz al fin. Cruzo las piernas por debajo y logro incorporarme no sin cierta rigidez. Me pongo de pie como si tuviera 100 años y me crujieran todos los huesos. Si Lord Master anda en mi búsqueda, llevo sentada al borde de este acantilado demasiado tiempo. Lord Master, Darrock, el líder de los Fae Oscuros y el cabronazo que derribó los muros en Halloween y liberó a las hordas de los Anseli en mi mundo. El hijo de puta que lo desencadenó todo. Sedujo y asesinó o consiguió que asesinaran a Alina. Hizo que me violaran los príncipes Anseli. Me lobotomizaran y me convirtieran en una esclava indefensa. Quien secuestró a mis padres, me obligó a entrar en los espejos plateados y luego me llevó al borde de este acantilado en el que asesiné a Barrons. Si no fuera por un antiguo fae empecinado en recuperar la gracia perdida y exigir retribución, nada de esto habría sucedido. La venganza nunca sería suficiente. La venganza terminaría demasiado pronto. No lograría satisfacer las necesidades de la criatura en la que me convertí mientras yacía ahí, abrazándole. Lo quiero todo. Quiero todo lo que me arrebataron. Un géiser de rabia explota en mi interior. Se filtra por todos los rincones que mi dolor ocupa. Y yo lo acepto. Lo aliento. Me inclino ante mi nuevo dios. Me bautizo en su ardiente furia. Me entrego. Reclámame. Tómame. Apropiate de mí. Soy toda tuya. Si decía, está a muy pocas letras de Banside. El presagio de muerte en mi país de nacimiento. Esa criatura mítica que grita, empujada por la furia. Observo ese oscuro lado vidrioso en mi mente. Me encuentro en la playa de grava negra. Las runas flotan en la brillante superficie de ébano, relucientes de poder. Me arrodillo. Acaricio el agua negra con los dedos. Cojo dos puñados y le ofrezco al lago sin fondo una gran reverencia de agradecimiento. Es mi amigo. Ahora lo sé. Siempre lo ha sido. Mi furia es demasiado vasta para rincones y grietas. No intento contenerla. Dejo que se convierta en una oscura y peligrosa melodía. Echo la cabeza hacia atrás y le hago espacio mientras crece. Se hincha, explota a través de mi garganta y me llena las mejillas. Cuando hace erupción a través de los labios, se convierte en un llanto inhumano que se eleva por encima de los árboles, perturba el aire y sacude la tranquilidad del bosque. Los lobos se despiertan sobresaltados en sus guaridas y aúllan en un coro fúnebre. Los jabalíes chillan y las demás criaturas, que ni siquiera puedo nombrar, gritan. Nuestro concierto es ensordecedor. La temperatura cae y una capa de hielo gruesa y brillante cubre el bosque que me rodea, desde la brizna de hierba más pequeña hasta la rama más alta. Los pájaros se congelan rápidamente y mueren, con los picos entreabiertos mientras alimentan a sus crías. Las ardillas se congelan a mitad de un brinco y caen como piedras al suelo, donde se rompen en pedazos. Me miro las manos. Están tiznadas de negro. Mis palmas llenas de runas plateadas. Ahora sé dónde termina Barrons y empiezo yo. Cuando Barrons terminó, yo empecé. Yo, Mac Connor. La Saed Sia que cierto príncipe Selly dijo que el mundo temería. Me arrodillo y beso a Barrons una última vez. No le cubro con nada ni celebro ningún ritual. Sería para mí, no para él. Solo hay una cosa más que haré por mí. De todos modos, pronto ya nada de esto importará. Tenían que rasgarme por la mitad para dejar de sentirme como si estuviera dividida en dos. Dividida, sin saber nunca en quién confiar. Ahora soy una mujer con una única ambición. Sé exactamente lo que voy a hacer. Y sé cómo voy a hacerlo.